Después de 2 años de estar fuera de su país, regresa el 19 de mayo de 1929. Se encuentra con terribles acontecimientos, como la bomba en el Cerro del Cubilete que hace volar a Cristo Rey. Adalberto Tejeda es elegido por segunda vez gobernador de Veracruz. El obispo Rafael, preocupado por la situación, saca a sus seminaristas del viejo cine y los traslada a un ex asilo para ancianos, pues el gobierno había expulsado a religiosas españolas que lo atendían y dejó en la calle a los ancianos. Et levatis oculis in celum ad te Deum patrem sum omnipotentem. Tibi gratias agens benedixit, fregit deditque discipulis suis dices. Una bomba estalla durante la celebración de una misa y hiere a varios fieles. ¡Esto ya es el colmo! ¿Cómo es posible que estos hombres de Tejeda tengan hielo en el corazón? Mire que poner una bomba en un templo. Sí, señor obispo. Hirió a muchos fieles. Aquí está el diario que lo informa. Póngalo sobre mi escritorio y déjeme solo un momento, por favor. Al día siguiente, el obispo Rafael lee el diario y se encuentra con peores noticias. No es posible. Tejeda quiere limitar el número de sacerdotes, según él, para desfanatizar al pueblo, y ha promovido la ley 197. El número de ministros será de 1 por cada 100,000 habitantes. Es que eso nos impedirá la labor que hacemos. El Ejecutivo Federal concluye diciendo que debe ser respetuoso de la soberanía de los estados y que no podrá intervenir. Así que el obispo Rafael escribe una carta debido a la desinformación provocada por el diario El Dictamen, en la que declara: ¡nunca me someteré a la ley! Y ordeno a mis sacerdotes que no se sometan a una reglamentación tiránica y anticonstitucional que tiende a hacer de la comunidad católica una corporación de esclavos. Tejeda arrecia su persecución e intenta negociar con sacerdotes, ofreciéndoles incluso el obispado de Veracruz. Al ser rechazado por los sacerdotes, especialmente por el padre Tolbe, Tejeda explota. Oficina, Adalberto Tejeda, 15:45 horas. ¿Entonces qué? Acepta mi propuesta, Tolbe. Les voy a dar poder absoluto. Se confunde, señor Tejeda. A mí no me compra nadie. Pues lárguese cuanto antes, si no quiere que lo cuelguen. Porque estoy decidido a empezar a matar curas. Secretario, dígame qué día es hoy. Tengo tantas cosas en la cabeza que ya no sé ni en qué día vivo. 25 de julio, señor gobernador. Tengo la sensación de que hoy sucederá algo grande, secretario. Ya lo verá. Páseme esas cartas que tengo en mi escritorio antes de que nos vayamos para que las firme. Y póngales la fecha, que ahora sí la sé. 25 de julio de 1931. Permítame, señor. Bien, esta es la última. Vámonos. Sí, señor. ¿Qué hora es, dígame? Las 3:00 p.m, señor gobernador. Ya está listo su carro, señor. Gracias, muchacho. Nos vemos mañana. ¡Gobernador Tejeda! ¡Haga a su lado, joven! Déjelo. Dígame, muchacho. He fracasado muchas veces en mi vida, pero esta vez no. ¿A qué se refiere, jovencito? ¡A esto! ¡Muérase! ¡Agáchese, señor! ¡Ábrelo! ¡Ábrelo! ¡Dale una oreja! ¡Ya mátalo! ¡No! ¡Venga para acá, policía! ¡Venga! Dígame. Lo alcancé a herir con mi pistola. Sí, señor gobernador, pero usted le voló la oreja. Eso no me importa. Dígame si lo herí. Sí, sí lo hirió. Nosotros también le abrimos fuego. Pero no está muerto. Llévenlo a la Cruz Roja. Pero señor gobernador, ¿cómo? ¡Imbécil! ¿A quién crees que van a juzgar por esto? ¿A ti? ¿No ves cómo están las cosas? ¡Revíselo! Y vean qué trae consigo. Disculpe, señor gobernador. A ver, ustedes. Llévese al chavo al hospital y revisen sus cosas. No trae identificación. Nomás trae un rosario, dos medallas y este escapulario de la Virgen del Carmen. Fueron esos sacerdotes desgraciados. Necesitamos que viva ese chamaco. Hay que interrogarlo. Necesito saber si alguien más me quiere matar. ¡Llévenselo ya! ¡Ustedes! ¡Llévenme a un hospital! ¡Órale! Hicieron los católicos, estoy seguro. Tú, vete con Ruperto y nos vemos en su casa. Preparen las botellas con gasolina y los machetes y las pistolas. Hoy vamos a hacer arder la catedral. Sí, claro que sí. Vámonos, vámonos. Véngase, Margarita. El padre Darío Acosta está bautizando a mi nieto. ¡Qué bendición! Yo te bautizo con el nombre de Luciano, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oigan, ¿qué hacen aquí con las gabardinas militares? ¡Cállese, sacerdote! Jesús. ¿Qué pasó? Ya interrogaron al que intentó matarme. Murió, señor gobernador, y no soltó nada. Ni siquiera sabemos cómo se llama. ¡Me lleva! Quiero que exhiban su cuerpo en el Parque Juárez, ¿me oyeron? Para que quien haya sido el autor intelectual sepa con quién se está metiendo. Sí, señor. Ah, señor gobernador, nos acaban de avisar que a las 5:00 p.m, en el puerto de Veracruz, mataron a 3 sacerdotes. Ahí en la parroquia de la Asunción. No se lo dije, secretario. Le dije que tenía la sensación de que hoy ocurriría algo grande. ¡Ja, ja, ja! el cuerpo de José Ramírez. ¿Te acuerdas que era nuestro compañero en la escuela? Él fue quien le disparó al gobernador. ¡Qué horror! ¡Vámonos! Sí, vámonos. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Rafael, indignado por los mártires, se acerca a la ventana y escribe una carta. No pudieron elegir oportunidad más propicia para enaltecer a la iglesia fundada por Jesucristo que con la sangre de dos mártires derramada en fuerza de odio que usted y sus partidarios tienen a Dios y a su iglesia. Hoy ofrezco a usted, de la manera más solemne, ante todos los habitantes de la República y del mundo entero, donde será conocido este telegrama, presentarme ante usted para que me hiera y me dé muerte si usted, a cambio, se compromete a dejar a mi pueblo católico el ejercicio de su libertad y a no derramar la sangre de mis sacerdotes y de mis amadas ovejas. Dios tenga compasión de usted y de sus partidarios, y le haga conocer sus errores, para que convertidos se coloquen algún día en el camino del cielo. ¡Cínico! ¡Hipócrita! Yo no fui parte de esa masacre. Desgraciado. No sabes con quién te metiste, Rafaelito. Jalapa, sótano. 13 horas. Rafael habla con los sacerdotes, tratando de ejecutar un plan que tiene en mente y que a él le funcionó en su momento. Vamos a salir a misionar. No nos vamos a detener. Pero, padre, ¿y si nos descubren? ¿Tienes miedo? Nos disfrazaremos de lo que sea necesario. Tlachiqueros, obreros, campesinos, aguadores, de lo que sea necesario para no ser descubiertos.